¿Qué es eso? ¿Sí se escucha? Muy bien, Presi. Bueno, pues muy buenos días, compañeras, compañeros de los redes, de las redes, compañeros de los medios de comunicación. Como ustedes saben, desde el primer día que vimos cómo la contingencia sanitaria se propagó en estos días, cuando esta contingencia inició, era una amenaza en Fresnillo. Tomamos la determinación de hacer todo lo posible para proteger a la población. Por eso, desde el gobierno municipal comenzamos a implementar acciones para evitar una tragedia epidemiológica, la cancelación de eventos masivos, el cierre de los jardines y espacios públicos, la creación de una brigada multidisciplinaria de sanidad municipal, se instalaron filtros sanitarios de acceso al municipio en los tramos Fresnillo-Jerez, Río Florido, Fresnillo y Zacatecas, se determinó el cierre de negocios no esenciales, la cancelación de permisos para fiestas privadas, ferias y festejos de comunidades, sanitizamos calles y edificios públicos y privados, instalamos filtros en los edificios del gobierno municipal, dotamos de insumos como gel, botas, cubrebocas y overoles al personal médico, visitamos empresas maquiladoras para verificar que cubrieran con los protocolos, verificamos que los tianguis, mercados, tuvieran los filtros y medidas de espaciamiento de la media, de la sana distancia. Revisamos la instalación de los hospitales que atenderán a los casos. Estamos en el más grande y ambicioso programa de entrega de apoyos a la economía familiar, en el que hemos dado la mayor cantidad de apoyos continuos que se ha hecho en la historia de nuestro municipio. Los fresnillenses han podido ver el gran esfuerzo que desde la administración municipal hemos llevado a cabo. Sin embargo, el virus se sigue esparciendo de manera violenta. Esto ha generado que algunos ciudadanos minimicen o vean como insuficientes las acciones que hemos realizado. Lamentablemente, se ha disparado el número de contagios y con ello seguirán incrementándose las muertes. Y es que esto es la cruda realidad. El virus llegó para quedarse entre nosotros y nos tenemos que adaptar para sobrellevarlo. Lo digo con mucha franqueza, compañeros de los medios, compañeros que nos ven por las redes. La sociedad está igual de expuesta que muchas otras ciudades. Y para vivir con el virus, mientras no exista una vacuna, tendremos que modificar nuestros hábitos de consumo, de convivencia, de transporte, de trabajo. No regresaremos a la normalidad que conocíamos. Tendremos que adoptar una nueva convivencia social. Yo así le llamo, una nueva convivencia social. Y en esta nueva dinámica no podemos permanecer ajenos a las medidas que se están implementando desde la Federación y del Estado. No podemos estar aislados y aferrarnos a mantener las restricciones mientras que el mundo poco a poco retorna a un leve y controlado movimiento. Por eso necesitamos adaptarnos a una nueva convivencia social. A mí me preocupa bastante, mucho, se los digo con honestidad, la tendencia que en este momento se está registrando en nuestro municipio. En los últimos días, ustedes lo saben, se ha disparado más del 350%. Y que todo esto debemos de continuar con los procedimientos que hemos se ha implementado. Es decir, vamos a seguir con el distanciamiento social, con el lavado de manos, con la sana distancia, el uso permanente de cubrebocas, de gel, de guantes. Incluso en los centros de trabajo se implementarán las medidas obligatorias de parte de los patrones. La contención del virus será una corresponsabilidad ya. Ya es una tarea de todos. Pero tengan la confianza que de nuestra parte no bajaremos la guardia y seguiremos dedicando todo nuestro mayor esfuerzo a preservar la salud de los fresnillenses. Por eso les pido también su paciencia y solidaridad. Como ustedes saben, hoy Fresnillo ya ocupa el segundo nivel estatal en las estadísticas de los casos positivos. Imagínense el comportamiento de la curva. No sé si la alcanzan a ver. Es una curva muy acelerada y rápidamente se ha disparado. Ahorita tenemos 46 casos. Si ustedes se dan cuenta en las proyecciones, tan solo al 10 de junio, que es esta parte rosa, va a crecer a 66 casos, los casos positivos. Es grave la situación. Y por eso, la verdad, los casos seguirán creciendo. Fresnillo, por un lado traemos la presión social, la presión del comercio, pero vamos a continuar y vamos a seguir trabajando continuamente para que se lleven medidas. Pues lo vamos a seguir haciendo, como ustedes se dieron cuenta, las proyecciones, las proyecciones le van, y van a ir saliendo. El brote que estamos teniendo en Fresnillo nos traerá consecuencias de que no deseamos. Y la verdad yo les digo, este problema, yo les hago un llamado a la serenidad, a la prudencia, a las autoridades estatales. En el caso del municipio de Fresnillo, así lo considero, está en foco rojo. Fresnillo ahorita es una situación crítica y estamos en riesgo de que seamos el epicentro de la pandemia en el estado. Por eso, no, este nuevo escenario de convivencia social no va a ser en lo inmediato. Va a ser paulatino, muy paulatino. El escenario que estamos viviendo en Fresnillo es crítico y por eso yo les pido a todos que seamos mesurados, que reine la prudencia. Yo entiendo que muchos estamos ya desesperados, pero esta semana es fundamental. Para Fresnillo, estas dos semanas, la que pasó y la que viene, son los picos más altos. Ayer tuve reunión con los epidemiólogos y llegamos a estas conclusiones. Por eso les quiero informar que ya en los próximos días vamos a tomar medidas, como a partir de hoy convoco al Comité Municipal de Salud para que diario tengamos sesiones urgentes, extraordinarias, que no vamos a descansar, que de nuestra parte nuestra solidaridad y nuestra prudencia, pero también nuestro mayor esfuerzo. Por eso es importante tener claro, pues, que vamos a seguir, pero va a llegar el momento ya de la misma sociedad. O sea, la sociedad es la que va a estar muy al pendiente y la sociedad es la que va a estar marcando. Va a llegar el momento, se los digo, si no hay vacuna, tendremos que convivir con este virus y tendremos que adaptarnos porque ya no es un juego. Si ya no lo entendemos, ya ahora tendremos que adaptarnos a esta convivencia social. Es decir, ya ahora sí tendrán que usar cubrebocas, ya ahora sí tendremos que usar guantes, ya va a depender de cada de uno de nosotros. Ya la autoridad ya hizo lo propio, vamos a estar verificando, vamos a estar cuidando, pero la situación es crítica. Por eso nosotros desde Fresnillo vamos a hacer nuestro propio semáforo y sobre todo en este momento no hay condiciones para más que cuidar, resguardar por salud de los fresnillenses. No sé si hubiera alguna pregunta, algún cuestionamiento, estamos a la orden. Presidente, ¿cómo la elección de los negocios que ya pueden abrir? A ver, yo les he dicho, nosotros vamos a continuar, es que no se particularice, porque no nada más son los negocios, es la nueva normalidad, es la nueva convivencia social. O sea, no nada más es el abrir, no, es cómo vamos a convivir socialmente, cómo van a ser las reuniones, porque ya se está entrando una etapa de normalidad aquí en Fresnillo, no en este momento, porque ahorita está creciendo alarmantemente los casos positivos y por eso yo les he insistido que esta semana va a ser fundamental en Fresnillo. Y no es que se abran los negocios por abrir, van a ser restrictivos, va a ser muy paulatino. O sea, si se abren, se abre uno o dos, y no va a ser, van a ser para efectos con todo el orden, van a estar cuidados, van a estar, o sea, tendremos que ver los transportes, las empresas, tendremos que ver la movilidad, tendremos que ver hasta las reuniones, o sea, todos los cafés, los restaurantes, o sea, es todo, pues. Y yo lo que he insistido que ahorita en este momento es muy riesgoso abrir. E incluso no va a ser a la voz de ya, a lo mejor se restringirá en horarios, o sea, va a ser hasta la una de la tarde aquellos que tengan su capacitación, o sea, que hayan acreditado. Ahorita yo no estoy pensando en eso, estoy pensando en cómo hacerle para evitar más contagios o cómo cuidar. Por eso yo he insistido que ahorita ya está en los ciudadanos, ya no está en la autoridad. Va a llegar el momento en que los ciudadanos, porque el virus va a estar en el Oxxo, va a estar en el dinero, ya está en el mercado de abastos, va a estar en supermercados, va a estar con el vecino, no sabemos por dónde nos va a llegar el virus, porque ya está, ahorita Fresnillo está creciendo bastante. Es decir, al momento de crecer, pues ya va a haber más virus y va a haber más gente que se va a contagiar. ¿Ya verificó con servicios de salud, es decir, con el secretario de salud, Breña Cantú, esta semaforización para Fresnillo en rojo? Sí, sí la hablé. Sí la hablé, la platicamos e incluso yo le pedí y hago un llamado desde aquí al mismo señor gobernador a la prudencia, a que nos mantengamos prudentes, porque ahorita pareciera que todos ya es normal y ya no estamos todos expuestos. Y si ahorita algún municipio tiene dos, pues puede traer ya 20, 30. O sea, eso es lo que hay que ver y hay que cuidar, porque si no, de lo contrario, se nos va a descomponer. Vean el caso particular de Fresnillo. Lo sabíamos desde antes. Sabíamos que estábamos expuestos, imagínense, a esta situación. Fresnillo, por ende, es el municipio más grande y por eso también más contagios, más movilidad, más presencia de gentes, más virus. Entonces, todo esto lo tenemos que prever. Yo creo que al menos esta semana vamos a seguir con todo. Aquí va a seguir igual, aquí va a seguir con las calles cerradas, va a seguir también con todo, manteniendo las acciones. No vamos a bajar la guardia, vamos a continuar y vamos a seguir trabajando como lo hemos venido haciendo. ¿No te cura el ayuntamiento? ¿Sigue también? A ver. ¿No te cura como conducía ya tránsito, señor? Todos los programas van a seguir, el Hoy No Circula, ya ustedes tienen las fechas, o sea, todo va a seguir igual en el caso de Fresnillo. Y si es necesario, se van a implementar más acciones, lo vamos a hacer hoy en la reunión del cómo va, pero vean el comportamiento, o sea, va a haber más casos. Tenemos ahorita cerca de 10 casos sospechosos, va a continuar el crecimiento y ya no depende de la autoridad, depende de los ciudadanos, de los fresnillenses, que nos cuidemos, que nos mantengamos y sobre todo, pues ya es responsabilidad de cada quien. A ver, adelante. ¿Seguirá en su casa también? ¿Perdón? ¿El personal del ayuntamiento seguirá en su casa también? Ahorita sí, esta semana vamos a igual como lo venimos haciendo. Es que, para que entiendan, aquí en Fresnillo, en el caso particular de Fresnillo, vamos a continuar toda esta semana, porque esta es la mayor crecimiento esta semana. Más incluso se tiene esperado más que la pasada. Entonces, vamos a continuar con las mismas medidas. Vamos a seguir con las mismas medidas y no va a variar. Al contrario, vamos a estar muy al pendiente. Presidente, acaba de pasar la quincena. Sí. ¿Ya se llevó a cabo el siguiente recorte de personal? Fue el que anunciamos, porque no es nada más en la quincena, es previo a la quincena. Ya estoy preparando el otro, que es para el último de... para el 15 de junio. Presidente, se está dando un fenómeno en el comercio establecido de Fresnillo. hay quienes tienen los sellos de no abrir o de clausurado, los están quitando y se los están poniendo a otros negocios. No sé si hay algún padrón o algún... Nosotros traemos controlado el padrón y también los comercios. E incluso se está contabilizando los comercios todos. O sea, nosotros llevamos el control de los presenciales. Es decir, las fruterías y todo es donde está todo amontonado. Entonces, a todos se les va a dar orden y quien no cumpla, aún siendo esencial, si no cumple con las medidas, se sancionará o se multará. Multas de 60, 70 mil hasta 80 mil pesos. Pero tendremos que hacerlo porque ya, les digo, lo único que tenemos que hacer es ya que los negocios, que los dueños, que todos asuman su responsabilidad y cada quien también tenga, es más, que se cuiden ellos, o sea, también lo entendemos, pero si no ponen sus medidas, pues va a estar crítica la situación. Eso es entrando a la nueva convivencia social. Yo le llamo la convivencia social, otros le llaman la nueva realidad, otros la normalidad. No, yo es, porque es de cómo vamos a convivir socialmente. Entre a la convivencia social, entonces sí va a ser ya bajo los términos que en la capacitación se les dio. Por eso era importante las capacitaciones, van a continuar las capacitaciones para aligerar más y también va a estar establecido un horario de 9 a 1 de la tarde y toda la tarde va a estar cerrado. O sea, ahorita lo que yo estoy tratando de hacer es darle orden, va a ser muy paulatino y ahorita enfocarnos a que ya se pare esta curva de crecimiento de casos positivos. Y no va a depender de la autoridad, va a depender de los ciudadanos. Porque si los ciudadanos siguen yendo, si les vale, si siguen así, pues va a continuar el contagio. Y por más que la autoridad quiera evitarlo, no se va a poder. Va a llegar el momento en que cada ciudadano nos tenemos que hacer responsables. Presidente, ¿se cuenta con las suficientes pruebas y todo lo que están realizando aquí en Fresnillo? Sí, las están realizando y se las llevan inmediatamente a Zacatecas. Sí, he estado ya ahora sí dándole seguimiento personal, incluso me han estado llamando, traemos algunos seguimientos, incluso, fíjense, bueno, a veces quisiera, pero personal, por ejemplo, salió joven de Río Florido y se resiste a dejar de trabajar, siendo ya decretado positivo. O sea, también es lo que les digo, es que es responsabilidad. Después ahí anda derechos humanos que hasta los detienen y que eso, o sea, pues es que ese es el problema, que no hay responsabilidad ciudadana, o sea, tenemos que asumirla como tal, porque si no de lo contrario, imagínense este joven, como no siente síntomas, es portador, o sea, no puede ser posible andar así detrás de cada quien. Si yo tengo síntomas, y aunque no tenga síntomas, y si soy declarado positivo, lo primero que debo de hacer es aislarme y no contagiar a nadie. Pero es increíble, es imposible que ande uno detrás de ellos. También es responsabilidad de sus familias, de toda la gente. Por eso yo insisto que ya ahora yo incluso les digo, cuídense ustedes, porque ya no sabemos de dónde va a llegar el virus. Y nos va a llegar a todos. Yo también seré el primero en cuidarme. Ya ahora sí es una amenaza real. Es una presencia real el virus en Fresnillo. O sea, ya no es un juego. Ya, y ojalá y lo deseable es que no haya decesos, que no, o sea, no. Eso es lo deseable, pero pues, ¿qué les puedo decir? O sea, ya nos corresponde a todos. Señor presidente, entonces, esto de que todo el mundo estaba esperando el primero de junio para hacer su vida normal, todo esto que lo olviden. Es que no, de entrada, y lo ha dicho el gobernador, lo dijo el mismo López-Gatell, o sea, no va a ser, entiéndase, por eso es una nueva convivencia social. Tendremos que saber cómo adaptarnos a la nueva, cómo vamos a convivir socialmente. Ya no va a ser lo mismo. E incluso aquí en el municipio es uno de los lugares con más riesgo de contagio. Porque aquí imagínense del registro civil, de todos de atención al público, si ahorita estaban desprotegidos, ya mandé a instruir al de recursos materiales para que compre guantes, para que compre mascarillas, para que compre cubrebocas, para que compre tapetes, porque ya va a depender del cuidado de cada empresa, cada municipio, de cada persona. Si se cuidan, qué bueno, y si no se cuidan, pues van a traer más responsabilidad o más posibilidades de contagio. O sea, ya va a depender de cada quien que sus empresas, las empresas, los traigan bien cubiertos a los trabajadores, que ya no anden expuestos, que sus familias, a sus papás, a sus abuelitos, pues si ya se quieren salir, que se salgan, pero con guantes, con cubreboca. O sea, ya va a depender de cada ciudadano. Si cada ciudadano quiere andar descubierto o a la intemperie, o arriesgándose, o si quiere exponerse, pues va a ser inevitable mientras no haya una vacuna, mientras no. Ahora, insisto, esta nueva convivencia social no va a ser que a partir de hoy ya todas. No, va a ser paulatino. En el caso de Fresnillo lo estoy anunciando, y por la misma razón que les dije, vean el crecimiento, es alarmante, es exponencial cómo creció los casos positivos en Fresnillo. O sea, yo tengo la obligación de velar por la salud de los fresnillenses. Y en este momento y de acuerdo a este comportamiento, no lo digo yo, que quede claro, yo incluso a los comercios, a los transportistas, a los bares, a los gimnasios, todos les he dicho, sí y solo sí, no aumentan alarmantemente los casos. Y vean, aquí está la prueba. No es una cuestión de Saúl Monreal, no es una cuestión del municipio, de las autoridades, no es un invento. Aquí están los casos y va a seguir creciendo. Por eso nosotros, en este momento, yo no puedo estar pensando en estas cosas. Sé que, por ejemplo, el sector educativo, sé que el Poder Judicial, sé que muchos van a abrir, pero aquí en Fresnillo no hay condiciones en este momento para entrar en esta nueva convivencia social. Eso creo yo y lo veo por el rastro epidemiológico. Por eso es importante que todos nos mantengamos con mucho cuidado. Va a llegar esta semana en Fresnillo, particularmente Fresnillo, se va a disparar. Y vamos a ser el epicentro de la pandemia. Fresnillo se está comportando diferente a otros municipios. A otros municipios ya a lo mejor están a la baja. Ellos a lo mejor sí ya pueden entrar en una nueva convivencia social. ¡Qué bueno! Fresnillo no en este momento. Y si seguimos así, menos vamos a poder entrar. Yo se los dije. Ahorita no va a haber manera. Vean cómo se está disparando. Todavía ayer salieron 3 casos positivos. ¿Alguien más? Presidente, sí, si me permites. Sí. Yo creo que otra de las cosas, complicadas, difíciles para tu administración es el asunto de las finanzas. Sí. En eso quiero centrar mi pregunta. Tú dijiste en una de estas ruedas de prensa, el día 15 de abril, más bien hiciste un llamado a las autoridades federales y estatales para que apoyaran al municipio en el asunto de las finanzas. Pero resulta que de acuerdo o de conformidad con el acuerdo del 8 de abril del 2020, un acuerdo del gobernador del estado, se nos anunció a todos los zacatecanos que hubo un incremento del 14.3% en las participaciones para Fresnillo solo en el primer trimestre, de enero a marzo, un aumento del 14.3% en el Fondo Único de Participaciones. Es decir, recibió Fresnillo 89.509.373 pesos. La pregunta es, el llamado que hiciste correspondía al mes de abril, ¿cómo están el asunto de las participaciones en abril y marzo, presidente? Es que son dos cosas, yo le llamaría distintas. Eso es en cuanto al presupuesto anual o en cuanto a los informes anuales de los 89 millones. Ahorita cuando se nos viene la pandemia es cuando se nos baja la recaudación, se nos baja por ende las participaciones. Sin embargo, se han mantenido las participaciones federales. Pero eso a nosotros no nos cubre porque como tú sabrás, las finanzas del municipio son equilibradas. Parte del gasto corriente o de cuentas propias o de ingreso propio, complementada con las participaciones federales. Entonces, el detalle es que a nosotros se nos cae los ingresos propios, hasta en un 80%. Por ende, ya no es insuficiente las participaciones federales. ¿Y qué es lo que estoy haciendo? De esas participaciones federales, casi el 60% se va a nómina, que es ahí donde a mí me está repercutiendo. ¿Cómo he tratado de atenuar? Pues con recortes, o más bien aquellos que tienen sus contratos y se les vence, pues simplemente ya no se les renueva su contrato y dejo ya ahí ese colchón, porque si no, de lo contrario, es tomar medidas para reducción de salarios de todos los trabajadores. O sea que las participaciones, perdón, o sea que las participaciones federales no han tenido una disminución. Sí la han tenido, incluso se bajó este mes, por ejemplo, el mes de mayo, bajó cerca del 40% en referencia al mes de abril. El mes de abril sí hubo un aumento, el mes de abril, pero no basta, son aumentos, te puedo mencionar, de 2, 3, 4 millones de pesos. Para una nómina que traigo no es suficiente, pues. Pero tampoco, no, ahora sí nos bajó bastante las participaciones este mes de mayo. O sea, solo en el mes de mayo las participaciones federales bajaron. En sí, en abril aumentaron. ¿Eh? Sí, bien, presidente. Era nada más eso. O sea, es en mayo solo cuando las participaciones federales bajaron. Sí, sí, sí, se redujeron. Por nada. ¿Alguien más? ¿En las redes no hay preguntas? Landy Valle Macías. ¿Ya se equipó el hospital COVID Fresnillo? ¿Cuándo se prevé la apertura? Pues miren, el hospital COVID de Fresnillo ya está, tengo entendido que en estos días, o sea, lo que es la infraestructura del hospital ya está, falta el equipamiento, y el equipamiento ya viene en camino, ya viene, ya lo traen, yo creo en estos días estará listo, a mí me informarán cuándo ya se dará. Ros Castillo, las tiendas de colonias cada día están dando muy caro, no se vale. Calme esas tiendas de subir precios cada día. Rose, si me permite, ¿me puede dar alguna más información para ir? Yo tengo el enlace con los de la Profeco, la Procuraduría Federal del Consumidor, y poder ir viendo que verifiquen o inspeccionen todo este tipo de tiendas. No debe de subir los productos, está muy claro todo, pues, pero en efecto hay mucha gente que se aprovecha de esta situación que estamos viviendo y que a veces se complica o se les hace fácil aumentar. Pues compañeros, ahí está la decisión, la situación. Yo veo una situación compleja, una situación dura, una situación crítica para Fresnillo. Estaremos aquí, les reitero, no vamos a bajar la guardia, al contrario, vamos a intensificar lo que le corresponda a la autoridad. Pero sí aprovecho también para hacer un llamado a todos los ciudadanos para que todos, lo menos posible, que tengan actividades con aglomeraciones, con concentraciones masivas, que tengan cuidado incluso ya en esta nueva convivencia social que ya lo ven a nivel nacional, a nivel estatal. Yo creo que en el caso de Fresnillo tendremos que aguantar un rato más, o al menos seguir nosotros como autoridad las mismas medidas que venimos haciendo, porque creemos que esta semana para nosotros es crucial y que debemos de estar muy atentos. Muy bien, presidente, gracias. No sé si hubiera alguna otra duda, si no, pues nos veríamos en la próxima conferencia, que es el miércoles, para darles un corte más. Si es necesario, voy a estar haciendo cortes diario, dependiendo de cómo se vaya dando el comportamiento de este virus, a través de videos, a través de las redes, y si es necesario, a través de prensa. Entonces, pues estemos en mucha comunicación, coordinación, para informar. todo lo que pudiera suceder en el municipio de Fresnillo. Presidente, nada más para que la ciudad quede muy claro. Esta semana Fresnillo no regresa a la nueva normalidad. Vamos a continuar igual en el caso de Fresnillo. Gracias a todos. Que tengan bonito día. Bonito día. Buen día.